Esto pasa en Radio Nauta. El gobierno anticipó que no piensa reabrir ningún debate salarial, pero además, bueno, el ministro de Economía Lacunza ha estado estos días insistiendo en que no hay que revisar nada de la cuestión salarial porque, según él, los salarios vienen ganándole a la inflación. Seguramente en el mundo de fantasía en el que vive ocurre esto, porque si es por lo que vivimos todos los días, seguimos frente a una inflación creciente, a los tarifazos, a los que tenemos que enfrentar con salarios ya de por sí disminuidos, porque el acuerdo salarial firmado ha sido tremendamente dañoso para los docentes. Pero esto fue disimulado por la Dirección Provincial del SUTEBE y de la FEB. Se rechazó el acuerdo salarial de principio de año. Por lo tanto, el tema de que la reapertura de la paritaria la vamos a tener que imponer con lucha. Radionauta, sonido disonante.